La campaña está vigente, dice la normativa electoral que son 90 días antes del día D. Sin embargo, lo que concierne al tema de propaganda pagada son 30 días antes, es decir, que estaríamos hablando desde el 20 de septiembre, ¿no? Todos los medios para difundir propaganda pagada deben estar registrados, deben solicitar su registro en el Tribunal Electoral Departamental, si es un medio de alcance departamental. Por eso instamos a los medios del Norte Integrado a que puedan presentar su documentación en el Tribunal Electoral Departamental. Pueden bajar los requisitos de la página web que tenemos, www.oep.org.bo. Hasta la fecha, ¿cuántas actividades son las que, hasta el día de las elecciones, cuántas actividades todavía faltan? ¿De acuerdo al cronograma electoral? De acuerdo al calendario electoral, en realidad, como les decía, estamos con actividades vigentes como el registro de medios, el tema de la lista de inhabilitados, estamos con el tema de campaña electoral y posteriormente se vienen otras actividades como también la aprobación de lo que es el diseño de la papeleta para este proceso electoral, que corresponde al Tribunal Supremo Electoral, en este caso esta última actividad. Lo que va a salir es la lista de inhabilitados, que algunas de las causales pueden ser que ha sido jurado electoral y no asistió. Puede que no haya ido a votar el día de la elección o puede que tenga algún problema en el registro biométrico, entonces tiene que ir a ver cuál es su caso particular y subsanar. Si fue jurado electoral y él argumenta o la persona argumenta que participó, tiene que llevar alguna constancia o en este caso el Tribunal Electoral también verá este caso. En el tema de ciudadano que no ha votado también es otra causal, por ejemplo, de estar inhabilitado. Por eso volvemos a repetir a la ciudadanía que pueda estar atento al 28 de agosto, la lista de inhabilitados va a salir por un medio de comunicación de alcance, un periódico de alcance nacional y también va a estar publicado por nuestra página de Facebook, Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.